cantando, fumando en corto sin nadie jalando. Cuando de pronto esos hijueputas se acercan muy malos y amenazando, armados en la cueva con sus maricas. Se echan al tolete, te sacan la puta, te quitan lo que tienes, después te fuman. Te quitan la ropa, también las botas, te dejan herido y